está probado, mi gente, que la riqueza del pobre es el amor, el puro amor, que ni la muerte se lo lleva. Sentimiento, tú. Yo no te pude hacer un monumento de mármol con inscripciones a colores, pero a tu final morada vengo atento, dejando una flor silvestre y mil amores. Aquí hay panteones de gente millonaria que nadie jamás ha vuelto a visitar. Son tumbas eternamente solitarias, sobre las cuales ni una oración se escuchará. Yo te dije que volvería al camposanto a brindarte mi sentimiento y mi cariño, y el tesoro de la pureza de mi llanto sobre la tierra donde mi amor vive contigo. Porque nosotros los que llevamos por bandera, por estandarte, la condición de la pobreza, cuando queremos nuestra pasión es verdadera, no hay quien nos gane, amar es nuestra gran riqueza. Y son comunes y corrientes los perfumes de mis flores, hablan por mí de una devoción que no se me quita, y hasta parece que nunca se desvanecerán. No tengo medios para pagarte un monumento de mármol con inscripciones coloridas. Flores silvestres hay como adornos bendiciendo sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida. Flores silvestres hay como adornos bendiciendo sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. Yo no te hice un monumento, pues yo no tengo riquezas, pero te brindo mi sentimiento, que es del pobre la grandeza. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. No quiero que nadie llore, si yo me muero mañana, hay que me lleven cantando salsa y que siembren flores allá en mi final morada. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. Que yo te quiero, para que sepas que yo más nunca voy a olvidarte. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. Rumba, rumba, rumba, rumba, es lo que te traigo aquí, sí, sí. Una lágrima de mí, con sentimiento y con devoción por ti. Como fuiste rumbero y va para el cielo, te dejo con Papo Pepín tocando la tumba. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente una flor de llanto quiero dejar. Allá en el barrio Marín, mi gente de Venezuela, todavía se oye un cantar, es el del grupo Madera, mira que son de primera. Sobre las tumbas de quiero dejar. como se dice en un final, humildemente, misión cumplida.